Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy, Buenas tardes. muy bien. Juan Manuel, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo. Decinos, por favor, no es una novedad lo que pasa en Diario Popular, porque en los últimos años, sobre todo, creo, se ha registrado inconsistencia en el pago de bonos, de aguinaldos, de sueldos, de salarios en general. Juan Manuel, ¿qué está pasando ahora nuevamente en el Popú? Es tal cual lo decís vos, tristemente no es ninguna novedad y es un nuevo incumplimiento de la empresa que viene con una situación financiera trágica desde hace años ya, en muchos casos autoinfringida, hay que decirlo, y que en esta oportunidad, además de todas las irregularidades que habitualmente presenta, por lo menos de los últimos 6 años a esta parte, ahora se encargó de abonar únicamente el 30% del aguinaldo y no tenemos fecha ni del 70% restante ni de pago del salario correspondiente a este mes. Así que ante este panorama y ante algo que viene a incrementar todas las utilidades que tiene la empresa para con los trabajadores, porque nos ha dejado en plena pandemia sin obras sociales, porque nos manda a todos a hacer teletrabajo, aprovecha que ponemos todos los recursos a los trabajadores, internet, luz, nuestros equipos y todo, sin ningún tipo de reconocimiento, toda una situación que lo que hace es que una empresa que está en conflicto para 200 familias agrave día a día su situación, su relación con su masa trabajadora, y lo único que haga es devorar pauta oficial y ver cómo sale a la calle con un producto cada vez más pauperizado, con periodistas, trabajadores y trabajadoras de prensa que cada día les cuesta más llegar a fin de mes, cada día necesitan de otro trabajo para poder subsistir, una situación que es crónica en Diario Popular y que no escapa a la lógica nacional tampoco. Juan Manuel, ahí mencionaste a la pasada, digo, me quedé con el primer dato, pagaron el 30% del aguinaldo, lo que ya está mal. Imagínate que vos vas a cobrar, cobras el salario y en vez de darte el aguinaldo, el medio aguinaldo de junio, te dan el 30% del aguinaldo. Pero en el caso de ustedes, Juan Manuel, ¿les dieron solamente el 30% del aguinaldo y no el salario o entendí mal? Mira, entendiste perfectamente y quiero ser claro para que la persona que está del otro lado escuchándonos haga números. Sin miedo a ruborizarme, te voy a hablar de mi propio salario que soy, a pesar de ser editor, tengo categoría de redactor. Cobré exactamente al día de hoy de parte de la empresa 8.000 pesos. Nah. El 30% de un aguinaldo que por sí ya viene atrasado por la escasísima recuperación salarial que tenemos en cada una de las paritarias con una de las cámaras, pero más mezquinas y más mezquinas y más rosada con el poder como es Adira. Sí, es así, es tal cual, y por eso me parece que poner el número como para que la gente lo tenga en mente, me parece muy propio. Esto es lo que cobré yo, 8.000 pesos, ese es el 30% de mi aguinaldo. La verdad es que nos solidarizamos con vos y con tus compañeros, Juan Manuel, porque en esta Argentina de hoy, no sé, ni con la mitad del aguinaldo te la podrías arreglar, pero contado así es bien descarnado y no hace falta que usemos la imaginación. 8 lucas en vez de cobrar el salario, en vez de cobrar el aguinaldo completo. Juan Manuel, otra de las particularidades que mencionaste al principio es que la empresa sufre problemas financieros autoinfligidos. A ver, ¿cómo es esto? ¿No llega suficiente pauta? ¿No entra suficiente caja? ¿O se mandan cualquiera en Diario Popular? Mira, viste que muchas veces hace el chiste de las encuestas y la última respuesta es todas las anteriores son válidas. Bueno, de todas las que vos nombraste, todas las anteriores son válidas. Bueno, paso a explicarlo brevemente. La empresa se dividió, formó parte de dos grupos eran dueños de Diario Popular, Impreva es la firma, Diario Popular es la marca, Impreva es la firma, y dos grupos la tenían, el grupo Kreisenburg, que son dueños del diario El Día de la Plata, y el grupo Faceto, que es quien actualmente es dueño de Diario Popular. Cuando hacen la división la hace un abogado, el doctor Arcani, y no le pagan. Así, el señor hace un trabajo, dividir una empresa por capital accionario no es moco de pavo, el tipo hace su trabajo y finalmente nadie le abona. A los 10 años de no haberle abonado, sale un juicio, una sentencia de 6 millones de dólares en contra del grupo Faceto. La. Entonces, vos te imaginarás que 6 millones de dólares, pensarlo al cambio de hoy, no vale el edificio entero, la marca, las máquinas y cada uno de los operarios si nos vendieran como esclavos adentro. Entonces, es un juicio que se apeló, la empresa está en un concurso de acreedores, tiene deudas por doquier, debe a Papel Prensa, debe a la FIP, no hace los aportes patronales, nos debe a nosotros. Una situación absolutamente compleja de una empresa que, como usted decía antes, todas las anteriores son correctas, nunca es suficiente pauta. Nunca y eso es un punto de nuestra agenda que lo tenemos que charlar. El Estado le sigue dando, el grupo Spolsky hizo la defraudación al Estado más grande que le podría haber hecho, encima unido dentro de su sello político en aquel momento, y estamos repitiendo un Spolsky atrás de otro en todas las empresas periodísticas. ¡Qué bárbaro! La verdad es que sabemos de qué va el tema de la repartija de la pauta pública, porque somos un medio comunitario y somos uno de los cientos de medios que está levantando la voz permanentemente en la Argentina para que haya una mejor distribución de esa pauta. Ahora sabemos que es un medio que funciona en Buenos Aires, que tiene determinado alcance, y lo que nos contás del abogado es de locos, porque verdaderamente si el diario ya no vale tanto, si ustedes no pueden ir a trabajar al edificio o se les reclama que hagan teletrabajo todo el tiempo, ¿a dónde va a desembocar? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes, Juan Manuel? Digo, después de la asamblea, cuando te quedás tomando mates con alguna compañera, algún compañero, ¿cuál es la perspectiva que ustedes ven para Diario Popular o para vuestras fuentes de laburo, digamos? Mira, nosotros tenemos, hay una frase del escritor Hernán Casieri que dice hay que levantar al desanimado de tal lado. Nosotros tenemos la obligación de no llevar un mensaje irreal o naif a los compañeros, a las compañeras y compañeros, pero sí saber que sistemáticamente tenemos que proponer una salida distinta. Tenemos la suerte de tener el respaldo del CIPREGA, que es nuestro sindicato bonaerense, y de la FATPREN, que es la federación, que hay compañeros de La Pampa, compañeros de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy, de Misiones, que nos están apoyando, que están trabajando con nosotros para encontrar una salida en caso de que esto desbarranque. Nosotros ya hemos visto otras empresas periodísticas irse a pique de golpe, como pasó con Tiempo Argentino, y realmente es algo para lo que no hay manera de anticiparse. De un día para el otro bajan la persiana, te tenés que meter adentro, tratar de que no vacíen la empresa y generar una cooperativa. Ese escenario, por lo menos hoy, no parece tan cercano, pero realmente no tenemos tampoco la certeza de cuándo pueda llegar. Estamos hablando del tercer diario en venta de la Argentina. 30.000 ejemplares vende. Ahí tenés el dato. ¿Cómo? Tercer diario de venta en papel en la Argentina. No es poco. No hay una justificación, Juan Manuel. La verdad es que entendemos el tamaño de la preocupación sobre vuestras cabezas. Y esto que mencionábamos, de que se termina pensando en un trabajo cooperativo para rescatarte un puesto de laburo que el mercado no te lo está garantizando, que la empresa no te lo está garantizando y que tampoco lo garantiza la repartija de la pauta oficial. Juan, la verdad es que es muy preocupante. Mencionaste el caso de Tiempo Argentino, que además los trabajadores, trabajadores ahí rescataron parte del mobiliario y del equipo del diario en medio de una agresión de una patota de la federal y demás. Son épocas muy álgidas y esperamos que, por supuesto, la situación no se desmadre más y que se encarrile. Mientras tanto, hoy no salió el diario a la calle. ¿Cuáles son las acciones que están desarrollando, Juan Manuel, para poner, para visibilizar vuestro reclamo? No, el diario sí salió, porque nosotros tenemos una vocación que es, hay un sector minoritario, generalmente relacionado con los jefes de cada sección, que no está dispuesto a parar, pese a haber cobrado de ellos también solamente el 30% del aguinaldo y nada más, que decidió sacar el diario a la calle. Te imaginarás qué producto se hace cuando, si todos los días intervienen 130 personas, un día lo hacen entre 7. Bueno, eso salió a la calle. Nosotros no somos partidarios de ejercer ningún tipo de violencia o manifestación en contra de aquellos que toman una medida distinta a la nuestra, pero sabemos que nuestro camino sigue siendo resolverlo en asamblea. Entonces, Ahora tomamos esta determinación. Se realizó el paro de 24 horas ayer, acatamiento casi total. Y ahora en adelante, cuando la empresa dé una nueva señal, nos volveremos a juntar en asamblea y democráticamente los trabajadoras y trabajadores de Diario Popular volveremos a decidir qué postura vamos a tomar. Lamentablemente en esto no hay mucho margen para la previsibilidad y es bastante día a día. Bueno, sí, nos recuerda a otras épocas más bravas de la Argentina y es lamentable que esté pasando a un medio de comunicación, a compañeras y compañeros que saben de lo que es remarla y que además están justamente en una parte de la realidad que le hace falta fundamental para que la sociedad más o menos saque sus propias conclusiones. Es una época para la comunicación, Juan Manuel, muy, pero muy extraña, muy particular. Es el reino de las fake news, está todo atravesado por las redes sociales, por las nuevas tecnologías. Esperamos que van a encontrar una salida. Ojalá que la empresa responda como es debido, pero hoy por hoy van a seguir reclamando para que se terminen los pagos estos en cuotas, la regularización de las obras sociales y qué más, Juan. Regularización de las obras sociales, pago del salario, pago del aguinaldo y que empiecen a dar certezas respecto de abandonar el sistema de pago desdoblado, porque nosotros hace 2 años cobramos en cuotas y nadie de ninguno de los acreedores personales que tenemos, los que pagamos alquiler, que tenemos una prepaga, que mandan a los chicos al colegio, nadie nos cobra en cuotas. Entonces, así es imposible sobrevivir, mucho menos cuando vos arrancás del primero al 5 de cada mes con el 25-30% del sueldo. ¿Y los salarios, Juan? ¿Qué calidad de salarios hay? A pesar del pago en cuota, digo. No, son salarios bajos, Vos pensás que nosotros hicimos una encuesta con el CIPREVA y con la Federación, con la FATPREM, hicimos una encuesta y vio que arriba del 70% de los trabajadores tenía 2 trabajos para poder subsistir. Bueno, la realidad de los trabajadores y trabajadoras de prensa de la República Argentina, no solo de Diario Popular ni de los diarios grandes de Buenos Aires, de la República Argentina, es de precarización creciente y de cada vez mayores necesidades, mayores horarios de trabajo para poder llegar a fin de mes. Mayor empobrecimiento, podríamos decir, porque la verdad. Sí, literalmente. A todos los trabajadores, en el caso de ustedes más todavía, porque lo digo como un miembro de la conducción de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, nosotros estamos buscando que todo trabajador de prensa forme parte de la Federación para que todo trabajador de prensa esté en la discusión de lo que queremos como trabajadores en adelante. Vos lo decías bien, la pauta publicitaria tiene que garantizar el derecho democrático a la información. Y si vos se la das a 3 grupos concentrados que tienen por sus propios negocios absolutamente diversificada hace más de 30 años, garantizada la salida, se la estás negando a los medios comunitarios, a los medios alternativos, a los pequeños medios barriales o a los pequeños medios regionales, que eso es garantizar la pluralidad de voces. Es garantizar el derecho a la información. Entonces lo que queremos nosotros es que los medios comunitarios, que los medios alternativos, que los medios regionales, que los medios locales estén adentro de la discusión de la pauta, porque eso es democracia. Que la pauta se la lleve el 80% a Facebook, Clarín y La Nación no es democracia. Muy bien. Estamos totalmente con ustedes, Juan Manuel. Muchas gracias por este rato y vamos a seguir visibilizando lo que pasa con los trabajadores del Diario Popular y con este reclamo que hay que hacerlo escuchar bien, bien fuerte. Gracias, Juan Manuel. No sé si quedó algo. Tenés el micrófono a disposición. No, lo que quedó es siempre agradecer a vos, a Juan y a todos los compañeros que se prestan para decir acá hay un conflicto, tenemos que sacarlo. De la parte nuestra es agradecer, porque hay un sistema corporativo de todos los medios que es, si hay un conflicto dentro de un medio, no lo saquemos porque el día de mañana puede ser mi conflicto y no quiero que nadie lo divulgue. Romper ese cerco solo se rompe a través de la solidaridad de los compañeros. Por eso, primero, gracias, antes que nada. Bueno, gracias para allá y nuestra solidaridad. Hasta pronto, Juan. Vamos a seguir contándolo. Hasta abrazo grande para todos. Abrazos.